¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuché Radionautas. ¿Y de qué hablan en este programa? De barrio, de la historia, desde Buenos Aires, del corazón, de los pueblos africanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, de rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Azul, de Juan de la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, godos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, Cala, Rey Corazón de León, el Rey Egipto, los mayas, de los uruguayos. Parece que está bueno, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7 FM, Dimensión. De la arena que se subió. Muy buenos días y aquí estamos nuevamente los Radionautas transmitiendo desde la 94.7 FM Dimensión, ubicada en la manzana 33 de Don Orione. Les proponemos, como todos los sábados, recorrer juntos las próximas dos horas en esta que es una producción integral del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Hoy aquí en el estudio está Ernesto y Juan en la operación técnica, quien les habla a Rodolfo, y ya pronto a llegar también nos estará acompañando, ya con mate en mano, nuestra compañera Florencia. Y bueno, ya navegando por la historia y el tiempo, durante esta semana se recordó al padre Carlos Mujica, el cura de los pobres, al cumplirse 36 años de su asesinato por parte de la AAA. Sin embargo, como Evita, el padre Mujica vive en el corazón de su pueblo. Y también esta semana los hermanos paraguayos están conmemorando 199 años de su independencia. Así que vaya desde aquí nuestro cariño a la gran colectividad paraguaya. Y como siempre en nuestro recorrido, nuestro barrio tiene un lugar destacado. Hoy compartiremos información sobre las actividades del Centro de Educación Física y tendremos un informe especial sobre el Centro Social Los Nonos. Y para la segunda hora, los caminos de la memoria nos llevarán a Campo de Mayo, tal vez el mayor centro clandestino de detención que funcionó en nuestro país durante la última dictadura. En nuestro programa hablamos mucho sobre el genocidio que produjeron las dictaduras en Latinoamérica, y son temas difíciles de abordar porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Pero como siempre afirmamos, estamos convencidos de que si no tenemos ojos para el pasado, seremos ciegos al futuro. Y para este recorrido hoy nos acompañará Estela Segado, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, les recordamos que pueden comunicarse al teléfono de la radio, que es el 4268-5296, o escribirnos a nuestro correo electrónico, que es radionautas947@yahoo.com.ar. Y bueno, de esta manera iniciamos entonces esta edición de Radionautas, y como ya es costumbre, con muy buena música, en esta oportunidad con los músicos uruguayos de No Te Va a Gustar. Cayó, que se den cuenta que estamos cerca. parando la acción, que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidarse. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento de azul en donde supo saciar su ser, tan consumido no va a aguantar. Naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Bueno, anteriormente escuchábamos al grupo uruguayo No Te Va a Gustar con el tema Llenos de Magia. Y en este bloque queríamos comentarles que durante esta semana comenzó una larga marcha de los pueblos originarios. El Bicentenario, sin duda alguna, debe ser la oportunidad histórica para generar el acto de reivindicación que las naciones originarias esperan en el silencio de sus montes, cordilleras, estepas, valles y montañas. Un silencio que ha sido interrumpido por el tronar de motosierras que todo desmonta, el rugido de topadoras y explosivos de las mineras que todo lo vuelan, y el ingreso de petroleras que todo lo envenenan. Existen más de 30 naciones originarias. Esa enorme riqueza cultural representa más de 20 idiomas preexistentes al castellano. Y esta caminata convoca a 15.000 integrantes de distintas naciones que marchan organizados en tres columnas. En la columna sur vienen los pueblos mapuche y huarpe, recorriendo Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. En la columna del litoral marchan los pueblos Contoba, Huichí y Mocoví, recorriendo Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires. Y en la columna norte estarán llegando los pueblos Colla, Guaraní y Diaguita, recorriendo Jujuy, Tucumán, Santiago, Santa Fe y Buenos Aires. Todas las marchas partieron simultáneamente el día 12 de mayo y se estima que estarán llegando el jueves 20 de mayo a la ciudad de Buenos Aires, donde se realizará el acto central en Plaza de Mayo. Nuestros pueblos originarios marcharán por sus derechos a la tierra y al territorio, por educación bilingüe en defensa de su cultura, por el cuidado de la naturaleza y en contra de los desmontes, la contaminación del agua y el abuso sobre los recursos naturales. Nuestros pueblos originarios marchan exigiendo respeto y construyendo dignidad contra siglos de genocidio, segregación y racismo. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, sabores, algunos te pedimos. escuchábamos recién al grupo Arbolito con el tema Pachamama. Y en este bloque queríamos compartir que Tonolec, en lengua com, es el nombre de un pájaro del monte chaqueño y es también el nombre del grupo que conforman Charo Bogarín y Diego Pérez. Tonolec es un dúo originario de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco. Charo y Diego decidieron dedicarse varios años a investigar la cultura toba desde adentro, intercambiando experiencias musicales con las comunidades tobas originarias del norte argentino y trabajando en la mixtura de los cantos populares tobas con la electrónica. Parte de su trabajo se basó en las rondas de canto y de baile del coro de mujeres y hombres tobas Che La Lapí, que en lengua com significa banda de zorzales, que viven en Resistencia y que compartieron con ellos el arte del pueblo com. Las canciones tradicionales que aprendieron le fueron transmitidas oralmente por los ancianos de esa comunidad, más allá de todo el material histórico que lograron recopilar. Así que los invitamos ahora a disfrutar de la versión en vivo que hicieron en el programa Raíces, que conduce Blanca Rebori, en la AM530, La Voz de las Madres. Escucharemos una canción infantil del pueblo toba y la traducción hecha por Charo Bogarín, para terminar con otra canción de Tonolec. La canción es un canto para los niños, como para ubicarlos espacialmente, y dice, estoy arriba, estoy abajo, estoy adentro y estoy en mi centro. Eso es lo que dice, Pashken, Paginet, Pauek, Pauoayen, Mayegeñe, y Mayegueñé es estoy contento. Entonces es como un jueguito de ellos para ubicarlos espacialmente, como diciendo estoy arriba, estoy abajo, estoy en mi centro y estoy contento. Y después cuando dice, cuando nombra Chero la Lua, se refiere a la madre tierra, madrecita tierra, ¿no? Como haciendo un canto, diciéndole a la madrecita tierra, y dice, y contento voy cabalgando mi caballito. Es como los cantos infantiles, ¿no? Que son como básicos para ubicar cosas, para nombrar elementos, que sea de fácil aprendizaje para los más pequeños, y que a su vez sea como un poco didáctico, un poco pedagógico, ¿no? Eso de como estoy arriba, estoy abajo, estoy al centro, como una cosa espacial, están contentos, y voy cabalgando mi caballito, madre, madrecita tierra, como Pauayen Mayegueñé. Bueno, escuchábamos al grupo Tonolec con el tema Ixipolec. Y bueno, ahora les proponemos venirnos a nuestro barrio y desde Radionautas intentamos mostrar la diversidad a través de voces y procesos que acontecen en nuestro barrio. Queremos que de alguna manera que el relato radiofónico sea una memoria de nuestro barrio, una memoria que muestre que otro país está siendo construido.

estabas en mí, estabas aquí, estabas como el árbol de mi puerta, viviendo de estaciones, cambiando de colores, y al son de mi tambor las emociones, tratando de entender que tan solo se me ocurre decir. Échale sal a la vía, échale rumba y danzón, pero porque no te olvides que me debes la canción. Échale sal a la vía, échale rumba y danzón, pero porque no te olvides que el candombe es nuestro amor. Échale sal a la vida, échale sal al amor, pero por Dios no te olvides que me debes la canción. Échale sal, échale, échale sal, échale sal a la vida. Échale sal a la vida, échale rumba y danzón, pero por Dios no te olvides que me debes la canción. Échale sal a la vida, échale rumba y danzón, pero por Dios no te olvides que el candombe es nuestro amor. Escuchábamos recién al Negro Rada, cantautor uruguayo, con Échale sal a la vida. Y anteriormente escuchábamos a los integrantes del Centro Social Los Nonos, donde además queremos informarles que este lunes 17, el martes 18 y el miércoles 19 de mayo, a las 8 de la mañana, se va a realizar gratuitamente castraciones a perras, perros, gatas y gatos. Recordemos que el Centro Social Los Nonos queda atrás de la salita, en la manzana 15, entre 11 y 13 de Don Orione. Esto va a estar llevado adelante por el Centro Municipal de Sanidad Animal. Hay que traer los animales con 12 horas de ayuno y traer a los gatos en bolsa de red. Preñadas o en celo se castran igual. Así que recordemos esto, castración gratis a partir de este lunes hasta el día miércoles. Y bueno, del barrio ahora nos trasladamos al norte de nuestro país, a la región fronteriza con el sur de Brasil y Paraguay, donde se encuentra Misiones, una provincia con características culturales particulares, donde conviven y se fusionan en un complejo tejido social las comunidades originarias y la población criolla y las colectividades extranjeras llegadas al país a principios del siglo XX, entre ellas la ucraniana. Los colonos que llegaron durante la oleada inmigratoria de fines del siglo XIX eran los ucranianos y los polacos, ambos grupos de una misma región de Europa Central. Los primeros colonos ucranianos y polacos eran considerados en la Argentina como austrohúngaros, aunque nada tuviesen de germanos ni de húngaros. En los pasaportes de los inmigrantes que arribaron durante el lapso de 1897 y 1903 no se hacía constatar la nacionalidad, sino que en el pasaporte se ponía la frase de súbditos del emperador de Austria. De estos grupos de inmigrantes, las primeras familias que llegaron a Apóstoles, en la provincia de Misiones, en agosto de 1897, fueron 8 familias ucranianas y 4 familias polacas. Y un nieto de aquellos primeros inmigrantes ucranianos que llegaron a la Argentina es el Chango Spasiuk, este talentoso músico que entre todos sus discos editó Polcas de mi tierra. El trabajo que hizo para editar este disco fue rescatar la cultura de sus mayores, los grabó llevando micrófonos y acordeón hasta los pueblos de su provincia y tocó gratis en las kermeses con tal de poder grabar el exacto sonido del entusiasmo, el chas-chas de las alpargatas contra el suelo, el júbilo de los gritos y de las risas y las gallinas, por supuesto, sueltas en el patio. Habló con los ucranianos y sus hijos y les dejó contar historias tocar sus instrumentos armados con madera de cajón, grabó sus casamientos y sus fiestas. El resultado es un disco donde cada quien cuenta su parte, un documental sonoro sobre la historia de Misiones, la polca y los campesinos. Y traemos esto a cuenta porque en Don Orione también hay un grupo de familias ucranianas que llegó hace unos años y que ya tienen hijos nacidos aquí. Los vemos a veces pasar y nos llama la atención que algunas mujeres lleven un pañuelo en su cabeza. De los testimonios rescatados por el Chango Espasiuk, elegimos el de una mujer que cuenta con emoción cómo fue su casamiento y el significado de ese pañuelo que llevan en la cabeza como símbolo de ser una mujer casada. Que no hay más esa emoción. Yo me ponía un vestido de novia. Vos sabías que vos te casas, era algo impresionante. Nos sentamos arriba de la almohada que nos regalaba mamá para dormir. Mi mamá me regalaba una almohada, ponía esa almohada en los regazos del novio. Y yo me sentaba, me sacaban el velo, porque tenía un velo con la corona, y ahí me ataba de pañuelo como mujer casada, y bueno, y ahí terminaba. Señora, ya. Bueno, y después de disfrutar de esta polca ucraniana traída por los inmigrantes a la Argentina en la versión de uno de sus descendientes, el Chango Espasiuk, y mientras aquí ya han llegado nuestros invitados Estela y Daniel, como habíamos anunciado al principio, los invitamos a escuchar ahora un buen chamamé a cargo del Chango Espasiuk. Bueno, como después de compartir un chamamé interpretado por el Chango Espasiuk, como les habíamos anunciado en el bloque anterior, ya están con nosotros nuestros invitados, Estela y Daniel. Estela es miembro de la Secretaría de Derechos Humanos y con ella vamos a ir desarrollando un tema que nos convoca hoy, que es hablar sobre el Campo de Mayo. Y mientras nos vamos acomodando y estamos ansiosamente esperando la Florencia con el mate, los invitamos a escuchar una síntesis de noticias nacionales a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque ayer se cumplieron 36 años del asesinato del padre Carlos Mujica y en el homenaje estuvo la presidenta Cristina Fernández. Su militancia social y política. No ocultemos tampoco su identidad política porque sería falsearlo y sería faltarle el respeto. Él quería... Había hecho como tantos otros sacerdotes opción preferencial por los pobres, pero había hecho también opción política, porque los pobres necesitan que los movimientos políticos que se identifican con las grandes causas de la pobreza para luchar contra ellos. No se lucha únicamente orando o leyendo el Evangelio. Hay que trabajar muy duro y enfrentar factores de poder muy duros para vencer las grandes causas de la pobreza. En el acto se realizó también la apertura de un centro de acceso a la justicia para la gente del barrio, en el que trabajarán miembros del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. En palabras del padre Martín Carroso, una verdadera ayuda para los vecinos. Muchas veces, especialmente a los más pobres, se les dificulta el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, esto, gracias a Dios, facilitaría muchísimo las cosas para trámites, para consultas, para temas de migraciones también, que mucha gente son de los pueblos hermanos. Así que yo creo que estamos muy contentos de que se pueda acceder de una manera mucho más fácil a eso que todos tendríamos que acceder fácilmente, que es la justicia, ¿no? La justicia confirmó el procesamiento del represor Antonio Domingo Bussi por la apropiación de un bebé en 1977. La sala primera de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso presentado por la defensa de este represor contra un fallo que lo procesó por sustracción, retención, ocultamiento y supresión de un bebé hijo de desaparecidos. El procesamiento es en la causa por el secuestro de una mujer embarazada en septiembre de 1977 en la localidad de Los Polvorines, en la provincia de Buenos Aires. Bussi, quien ya fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, hoy está separado de otro juicio que se le sigue en Tucumán por su estado de salud. Y en Río Negro, el gobierno provincial se mostró más tranquilo a partir del refinanciamiento de la deuda de las provincias anunciado por el gobierno nacional. Desde la capital rionegrina, desde Viedma, amplía la información Rosana Vázquez. Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? Y el anuncio de la presidenta de refinanciar la deuda de las provincias está mostrando en Río Negro los primeros síntomas. El lunes al mediodía, el flamante ministro de Economía de la provincia, Carlos Oliva, confirmó al secretario del gremio de los docentes que los sueldos se pagarán en tiempo y forma, que el aguinaldo no será fraccionado y que recién en 15 días enviarán a la legislatura el presupuesto 2010, que todavía no se ha aprobado. Así lo confirmaba nuestra radio Marcelo Nervi, secretario gremial de la UNTER. Por lo menos trae tranquilidad en conocer un cronograma, conocer ya la realidad de la situación económica y financiera de la provincia, lo cual nos permite seguir avanzando en los temas que nos han quedado pendientes. Nosotros tenemos en muy pocos días, digamos ya en el mes de julio, el segundo tramo del compromiso salarial, que es un 10% al básico, lo cual sabemos que es un incremento también importante en la masa salarial, que repercute en el bolsillo del trabajador y de manera notoria, y bueno, el no saber cómo estaba la realidad de la propuesta del gobierno en la política salarial y en cómo repercutía esto en el presupuesto, obviamente traía mucha intranquilidad. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que la causa por los sobresueldos a funcionarios del gobierno de Carlos Menem seguirá adelante. El tribunal rechazó un planteo del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Campo, que había reclamado la prescripción de la causa. Recordemos que los pagos extras e ilegales durante el gobierno de Menem se hacían en negro y en sobres cerrados que contenían sumas de hasta $40,000 por mes para cada funcionario. Entre los procesados están Menem, los ex ministros Domingo Cavallo, Oscar Camilión y Raúl Granillo Campo, y también la ex secretaria María Julia Alzogaray, entre otros funcionarios. Están acusados del delito de peculado que prevé penas de entre 2 y 10 años de prisión. Pa' mis ojos nuevamente, el sol está naciendo otra vez, pero hoy parece no ser suficiente. Oh, yeah. Cualquier cosa puede suceder, ¿ves? Hombres llenos de vanidad, viendo de arriba sin piedad, a años luz de la realidad. No les importa nuestras vidas. Por eso que nos vamos a callar. So much trouble in the world. Alma mía, llévate tanto dolor. Solo tienes que dar un poco, dar un poco, dar un poco más. Dar un poco, una y otra vez. Dar un poco, dar un poco, dar un poco más. Una y otra vez. Seguimos aquí en Radionautas con la 94.7 FM Dimensión. Así que, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos con Estela Segado, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y con Daniel, su compañero, querellante en la causa Campo de Mayo. Y bueno, la idea es tratar de hablar un poco sobre, en principio, comenzar con cuáles son las actividades y las tareas que desarrolla la Secretaría de Derechos Humanos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, te cuento que en realidad yo pertenezco a la Secretaría, pero estoy dentro de lo que es el Archivo Nacional de la Memoria. Específicamente el área en el que estoy es el área CONADEP, que tiene en su acervo todo lo que fue la denuncia hecha en CONADEP en el 84, y todas las denuncias posteriores en relación a las violaciones a los derechos humanos desde el cierre de CONADEP hasta hoy. Es decir, que todavía se siguen recibiendo denuncias en relación a desapariciones, asesinatos, y también denuncias, a represores, ¿no? Uh-huh. El Archivo Nacional de la Memoria funciona dentro de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, y funciona en lo que fue la ex ESMA, ¿sí? Uh-huh. Dentro del Archivo Nacional de la Memoria funcionan distintas áreas, y también tiene un centro cultural, el Haroldo Conti, que también tiene como un trabajo cultural bastante interesante. Por otro lado, bueno, la Secretaría tiene distintas direcciones que tienen que ver con derechos civiles, sociales, internacionales, donde funcionan las leyes, que son las leyes reparatorias, que tiene que ver también con esto, con lo que fue el terrorismo de Estado, y áreas de promoción, ¿sí? Uh-huh. Área jurídica nacional, internacional, y todo lo que es la promoción, que en este momento hay un nuevo plan de capacitación nacional, que todavía no inició, pero que está ahí en proyecto, Y también se dio, digamos, hace muy poco se creó lo que es el Centro Fernando Ulloa, que es atención a las víctimas del terrorismo de Estado, que también empezó también a funcionar hace muy poco. Uh-huh. Y bueno, la Secretaría de Derechos Humanos también forma parte de las querellas, ¿no?, que se presentaron ante los distintos juicios, ¿no?, como por ejemplo la ESMA y AVO, ¿no? La Secretaría se está presentando en casi todos los juicios e iniciando otros juicios. Uh-huh. Como digamos el que se presentó hace muy poco contra Martínez de Hoz, que fue una iniciativa de la Secretaría. Uh-huh. Sí, tiene una política bastante firme en relación a querellar desde el Estado como un criterio reparatorio, ¿no?, en casi todos los juicios. Y bueno, hoy el tema que nos convocaba, que nos convoca realmente, es el de Campo de Mayo. La sentencia, bueno, se conoció hace unos días atrás, conformes con esa sentencia, porque bueno, a los genocidas de Campo de Mayo se los condenó a 25 años de cárcel, ¿no? Y cárcel común. Y cárcel común, eso ha sido muy importante. Y bueno, queríamos aprovechar para charlar un poco sobre el funcionamiento que tuvo Campo de Mayo en la política de exterminio desarrollada por la última dictadura militar. Uh-huh. Bueno, podría contarte un poco que para aquellos años el país estaba dividido en distintas áreas donde ustedes habrán escuchado hablar del primer cuerpo de ejército, el segundo, el tercero, bueno, hasta el 76 institutos militares que funciona en lo que es Campo de Mayo no pertenecía al primer cuerpo, digamos. Uh-huh. Pero sí se conoce desde octubre del 75 aproximadamente que había algún tipo de seguridad impuesta en relación a lo que era todo lo que estaba alrededor de Campo de Mayo, es decir, todos los partidos. Campo de Mayo es muy grande, todos los partidos que están alrededor de Campo de Mayo, había como un convenio, digamos, entre la policía de la provincia y institutos militares para la seguridad que estaba alrededor, pero seguía conformando, seguía siendo parte del primer cuerpo. Después del golpe del 76, a partir de mayo, se conforma lo que fue el Área 4. Entonces, ahí institutos militares tiene el control de toda esa área, que incluye todos los partidos que están alrededor de Campo de Mayo y que suma también Zárate, Campana, es decir, lo que es norte-norte sería, ¿no? Hasta San Nicolás. San Nicolás ya forma parte del segundo cuerpo, pero hasta ese límite forma lo que es Zona 4. Con lo cual que tenía injerencia directa con todo lo que ocurría en esos partidos y controlaba las comisarías con interventores del ejército dentro de comisarías, ¿sí? Hacia adentro, digamos, de Campo de Mayo se conoce el centro clandestino que se llamaba El Campito, Los Tordos. Y hacia afuera, digamos, lo que nosotros llamábamos el circuito represivo eran las comisarías que tenían ilegalmente detenidos como paquete, digamos, ¿no? Es decir, que no estaban, que no pasaban legalmente por ese lugar, uh-huh, pese a ser una comisaría, y que formaban parte del circuito represivo. Es decir, mucha gente pasó por distintas comisarías y terminaron dentro del centro clandestino, ¿no? También dentro del centro clandestino se reconoce a un lugar que se llama Las Casitas, que eran las casas que pertenecían a los estudiantes de gendarmería o a gendarmería, también como un lugar de centro clandestino, si bien allí no estaban alojados durante mucho tiempo, que era más un lugar de tortura e interrogatorio, y lo que fue el hospital de Campo de Mayo, que donde era donde parían las embarazadas. Parían las embarazadas con posterioridad, digamos, en el 77. Hasta el 77, los partos eran dentro del centro clandestino, sin ningún tipo de atención, ¿no? Esto generó, digamos, lo que cuentan algunos sobrevivientes es que esto generó mucho conflicto con los médicos, que eran llamados a cualquier hora desde el hospital de Campo de Mayo, entonces tenían que llegar a asistir un parto al centro clandestino, con lo cual se decidió, los médicos decidieron que sean cesáreas programadas, y entonces se llevaban a las embarazadas a parir al hospital en horarios nocturnos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso fue a partir del 77. Hasta el 77 los partos eran dentro del centro clandestino. Claro. Bueno, sin duda alguna la política de exterminio de la última dictadura militar apuntaba a desarticular, ¿no?, toda organización obrera y a quebrar todo tipo de resistencia. Por la ubicación de Campo de Mayo, como bien decías vos, en la zona norte, es una zona industrial, ¿no? En ese tiempo era una zona industrial muy importante, y se calcula que han pasado aproximadamente unos 5.000 detenidos por Campo de Mayo, sí. Lo que hace que sea uno de los campos de exterminio más grande que tuvimos. Y esa represión, digamos, se vio manifestada en la zona, ¿no?, a través del secuestro de comisiones de internas de delegados enteras, ¿no? Sí. Es muy interesante ver lo que sucedió en ese sentido en Campo de Mayo. A principios del 76, los secuestros eran como de a montones, digamos, sin ningún criterio aparente, ¿no?, sino que caían en las fábricas y se llevaban indiscriminadamente. Después empezó un trabajo del Batallón 601 de inteligencia más profundo, y entonces empezaron a apuntar a las comisiones internas y a poder, digamos, armar la estructura interna que tenían las organizaciones, y entonces uno ya empieza a ver, digamos, cómo los secuestros eran planificados con un criterio de organización, ¿no? Eso es muy claro dentro de las fábricas cuando empiezan con las comisiones internas. Claro. También otro de los datos que nos llegó es el tema de que, bueno, secuestraban a familias enteras, ¿no? Desde donde se mezclaban varias generaciones, desde adolescentes hasta familias enteras, ¿no? Esto sucedió, creo, con empleados ferroviarios, por ejemplo. Te diría que es casi con exclusividad. Creo que porque las familias de los ferroviarios en general eran militantes, y casi eso ocurrió con exclusividad. Hay, digamos, en otros casos por ahí se llevaban la pareja, pero en el caso de los ferroviarios se llevaron hasta los hijos. Y, digamos, la caída que es de ferroviarios, que se da entre agosto y septiembre del 77, cuando uno va haciendo un seguimiento de cómo se fueron dando, te das cuenta, digamos, que es con diferencia de media hora. Es decir, primero van a una casa, a la media hora caen en otra, y se llevan toda la familia, 30 familias de ferroviarios. En general fueron liberados todos los niños y adolescentes, pero no las parejas. Bueno, les proponemos ahora hacer un paréntesis musical, así Estela y Daniel pueden tomarse un matecito bien tranquilos, y continuamos hablando dentro de un ratito. Desde arriba abajo, desde izquierda a derecha, hace varios días que no empacho tu brecha, que la alcancía, que las zapatillas, que la vida diaria ya te saca astillas. Trabajando tanto, malviviendo siempre, durmiendo tampoco, nada es suficiente. Que las cosas están cada vez más caras, solo eso te quería decir. Hay que sequía de amor. Guardadito tomando jarabe, haciendo llamadas a cualquier vecino. Quiero estar menos horas en mi nuevo trabajo, pensando en medicina, pensando en que tengo que cortarme el pelo y esas cositas. Sí, solo eso te quería decir. Hay que sequía de amor. Bueno, seguimos aquí en la 94.7, esto es el Radio Nautas, y estamos charlando con Estela Segado de la Secretaría de Derechos Humanos, y con Daniel nos estamos ya metiendo, nos hemos metido en lo que fue todo el funcionamiento del centro clandestino de detención que funcionó en la última dictadura, Campo de Mayo. Y hablábamos en el bloque anterior sobre la política de exterminio dirigida a la clase trabajadora, y queríamos ahora, Estela o Daniel, el que quiera, cómo se comportaron las empresas, porque siempre hablamos de una pata, ¿no?, de esta política de exterminio, que es la militar, pero bueno, hay otra pata que es la civil, ¿no? Y un poco desarrollar eso, ¿no? Fue variado. Hubo algunas empresas que miraron para otro lado, digamos, fábricas que permitía que el ejército entrara directamente, abrían los portones y entraban los camiones y se llevaban a los obreros desde adentro de la fábrica. En otros casos no, digamos, estaban en la puerta y miraban para otro lado, y en otros casos no permitían, ¿no?, y avisaba a sus obreros o a sus empleados que no fueran al lugar de trabajo. Los laboratorios, por ejemplo, tuvieron una decisión de no permitir estas cosas, ¿no? O Mercedes, que por el contrario daba el listado de la comisión interna. La también, claro, ¿no? Claro. Yo creo que unas miraban para otro lado y otras fueron cómplices absolutas, digamos, de sumarse no solo a la represión, sino al plan económico que se impuso a partir de ese momento. Claro. En el caso de los laboratorios o de otras fábricas más pequeñas que pudieron separar, digamos, su compromiso con lo económico de ser socios de una dictadura que incluía la desaparición y el secuestro de los trabajadores y de las de las comisiones directivas. Uh-huh. Yo creo que eso también pasó en la sociedad. Uh-huh. O sea, lo que vino a hacer la dictadura, lo vemos hoy después de tanto tiempo, fue romper los lazos sociales, ¿no? Todavía lo estamos pagando eso. Uh-huh. Y tuvo que romper los lazos sociales porque había lazos sociales para romper. Había una participación y una organización y un proyecto, digamos, ¿no? Un proyecto amplio, ¿no? Sí, no estoy hablando de una posición política, ¿no? De una sola organización política, sino que había un proyecto de país, de independencia, que todavía lo sufrimos. Y yo me gustaría retomar el tema del juicio Campo de Mayo por lo que significa. Claro. Porque significa acabar con la impunidad, que recuperar la justicia. Nosotros, los creyentes, somos críticos, digamos, pensamos que podría hacerse mejor, pero sin embargo, a pesar de eso, está funcionando mucho más lento de lo que nosotros queremos. Claro. pero están presos, digamos, los genocidas. Sí, sí, están. Sí. Presos. Se está logrando que vayan a cárcel común y que no estén en los countries. Todavía falta mucho, pero eso se logró con la participación de la gente. En el caso de bueno, no solo Campo de Mayo, hay otros juicios donde hubo participación de la sociedad civil, no solamente los damnificados, las víctimas, los, claro, familiares, sino que las organizaciones sociales con participación de jóvenes que nacieron, no sé, incluso hasta en los 90, digamos, ¿no? Tuvieron participación en los juicios y se manifestaron luego en las condenas, y que son los más conscientes en este momento, pero que llevan esta información al barrio. A mí me parece fundamental esto que está pasando ahora, que por una radio de un barrio se pueda hablar de estos temas. Sí, y con respecto a lo que vos decías, ¿no? Campo de Mayo de alguna manera fue, decíamos, la otra vez, un ejemplo de impunidad, ¿no? Porque se habló siempre, o se estuvo más encima, digamos, o se conoció más otros campos de exterminio como la ESMA. Sí. Pero Campo de Mayo parecía que quedaba ahí al costado, y que Viñón era presentado como el último presidente, el último dictador, pero con una, como el que le había dado, claro, ¿no? La banda presidencial. Exactamente, dándose un baño de democracia. Claro, como si él hubiera permitido la democracia. Exactamente. Y sin embargo, entre, además de comandar el Campo de Mayo, es el que manda a quemar toda la documentación existente. Claro, claro. Y bueno, y se cree que hubo un arreglo, ¿no? Para él. Claro. Porque de hecho, cuando se juzgan las juntas en el 84, la junta a la que pertenecía Viñone queda fuera. Claro. Es decir, no entra dentro de ese juicio. Sí, sí. Con lo cual, evidentemente, hubo, claro, algún arreglo, claro, para que esto suceda, ¿no? Ahora, a Estela habrá costado mucho, ¿no?, reconstruir todo lo que fue Campo de Mayo, ya que ha sido uno de los centros de exterminio que menos sobrevivientes ha tenido, ¿no? Ahí jugó un papel, ¿no?, los pocos sobrevivientes. Sí. Yo creo que debemos saber el 40% de lo que sucedió. Claro. Cuando yo comencé a investigar Campo de Mayo, en el 2004 comencé, arranqué con 10 liberados, es decir, solo había denuncias de 10 liberados. Hoy estamos cerca de 100 liberados, que nunca, digamos, se habían animado, claro, a contar lo que había pasado, que les parecía que no era importante porque habían estado pocos días, otros que no sabían que habían estado en Campo de Mayo, es decir, no habían podido reconstruir, no tenían claro dónde habían estado, y bueno, a través de la reconstrucción pudimos entender que era Campo de Mayo. De todas maneras, hay franjas que no sabemos quiénes pasaron, porque, digamos, por las mismas condiciones de cautiverio, el liberado puede hablar de poca gente a la que ve. Claro. Y de la gente que ve es una manera de decir, ¿no? Porque uh-huh. están encapuchados, pero con los que pueden hablar. Y de esa gente tienen pocos datos, es decir, es toda una tarea de reconstrucción. A partir de datos que traen, yo sé que estaba, que estudiaba tal cosa, o que fue levantado en tal lugar, que tenía tal edad. Entonces, bueno, a partir de eso y por la fecha, uno puede más o menos empezar a entender de quién está hablando. Así que sí, es Campo de Mayo. Durante muchos años no se tocó. Creo que era parte del pacto no enjuiciar al ejército en Campo de Mayo. Y me parece que, bueno, hoy tenemos presos, ¿no? Por Campo de Mayo. Y en cárcel común, ¿no? Y en cárcel común. Eso es muy importante. Escuchamos algo de música y seguimos. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Su carga para vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. Habla con la luna, habla con la playa. Con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. Seguimos aquí charlando con Estela y Daniel. Realmente vamos a tratar de transmitir lo que hemos hablado fuera del aire. Estábamos comentando con Daniel que, bueno, a partir de todo esto se conformó una comisión de Campo de Mayo, ¿no, Daniel? Hace ya unos años de esto. Sí, en los orígenes de la comisión yo no estuve, yo me sumé el segundo año, pero era una comisión que tenía la particularidad de estar conformada por organismos del Estado, Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia, directores de Derechos Humanos de algún municipio, abogados, querellantes, testigos y organizaciones sociales de la zona. Luego la comisión tuvo distintos momentos. Se ingresó por primera vez a Campo de Mayo en el año 2006. Volvió a ingresar en el 2007 con un acto frente al hospital militar, donde ahí estuvo Cacho Scarpati. Y si bien después la comisión no logra crecer, digamos, en todo su sentido, sí hay una parte que se fortalece, que es la relacionada con el juicio en sí, con el juicio Campo de Mayo, el juicio Rivero, la causa Riveros, donde los abogados, jóvenes abogados como Pablo Yonto o Ana Oberlin de Rosario, Jorge Brioso, Jansol, los abogados de Abuelas, digamos, fortalecen, primero que logran juntarse todos los abogados. También eso es un hecho a destacar, de distintas representantes de distintas organizaciones políticas o de organismos de derechos humanos, logran consensuar estrategias para llevar adelante la causa. Entonces, cada cual lleva sus casos, pero había una coincidencia en la línea a seguir. Así es como, por ejemplo, vamos a ver al fiscal con abogados de los distintos organismos, querellantes, familiares y testigos, para digamos, manifestarles nuestra preocupación por algún hecho en sí o acelerar la causa o que se nos tenga en cuenta. Claro. Digamos, eso fue muy muy importante, que hasta el día de hoy sigue. La causa Campo de Mayo debe tener 450 casos, ¿no es cierto? Y muy pocos han sido juzgados. O sea, todavía faltan muchos casos. El próximo juicio oral, que es Pati, el de Pati, en mediados de agosto. Y a este ritmo, bueno, llevaría 200 años, digamos, terminar con todo. Entonces, por eso seguimos trabajando. Ahora, también se ha producido un hecho notable. Después del 24 de marzo, los primeros días de mayo, se hizo otro acto frente a la puerta 4 de Campo de Mayo, donde está la señalización, donde participó, digamos, la comisión Campo de Mayo y más de 130 organizaciones sociales y organismos, ¿no? Y nunca participaron tantos, nunca adhirieron tantos. Y incluso se confeccionó un documento único, ¿no? Claro. En esta Argentina donde cuesta mucho ponerse de acuerdo, bueno, eso es un hecho histórico. Sí, sí, realmente, muy importante. Bueno, recién nombrabas, Daniel, a uno de los testigos que atraviesa toda la causa Campo de Mayo, que es la de Cacho Scarpati, que fue un militante montonero detenido en Campo de Mayo y que logró fugarse. Vos, Estela, estuviste trabajando mucho con Cacho para ir reconstruyendo todo esto. Cacho empieza a trabajar conmigo apenas yo decido investigar sobre Campo de Mayo, y creo que es el que porta todas las pruebas, las mayores, porque Cacho dentro del centro estuvo aproximadamente unos 5 o 6 meses, entra muy herido, muy muy herido, tenía 9 balas, y una vez que lo recuperan, le asignan tareas de mantenimiento del lugar, es decir, tenía que subir a los techos, cambiar lamparitas. Entonces eso le daba la posibilidad de poder ver, a diferencia del resto. Y creo que con su compromiso absolutamente militante, empiezas a mirar para recordar y poder denunciar. Entonces es el que aporta el primer plano de Campo de Mayo, porque cuando con el advenimiento de la democracia y la creación de CONADEP, cuando CONADEP llega a Campo de Mayo, ya no existía el centro clandestino, lo habían tirado todo abajo. Pero digamos, Cacho, que va a hacer ese reconocimiento del lugar, por ejemplo, puede encontrar algunas señales, ¿no? Él hablaba de que hacían tiro al blanco sobre los árboles, y entonces encuentra las balas, entonces puede mostrar las balas. Bueno, hay un montón de cosas que, pese a que había sido, el lugar ya no existía, él pudo demostrar que ahí había funcionado el centro clandestino. Claro. Y gracias al testimonio de Cacho, se pudo, digamos, sacar a la luz el tema de Madariaga, ¿no? Y de Silvia Mónica Quintela, ¿no? Secuestrada en Campo de Mayo, que parió en Campo de Mayo, y bueno, estuvo con Cacho, ¿no? Sí, es una de las médicas que lo cura. Claro. Pero te digo que, así como el de caso de María, hay otros casos también de hombres que eran militantes muy reconocidos de la época, y que Cacho puede aportar haberlos visto y haber hablado, y que inclusive sus familias no habían sabido que habían estado ahí. Es decir, es Cacho el que les puede dar el conocimiento de dónde habían estado, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive en casos de gente que habían sacado en el diario de la época como que habían muerto en un enfrentamiento y nunca les habían entregado el cuerpo a su familia, y en realidad era mentira, estaban vivos adentro de Campo de Mayo. Exacto. Sí, recordemos que a los 32 años Francisco Madariaga Quintela se convirtió en el nieto 101 en recuperar su identidad, y conoció de esta manera a su papá. Silvia Mónica Quintela dio a luz en cautiverio en Plaza de Mayo. Su compañero, su marido, Abel Pedro Mayo. Campo de Mayo. ¿Eh? En Campo de Mayo. En Campo de Mayo. ¿Qué dije? Plaza de Mayo. Ah, en Plaza de Mayo. Bueno. Su marido, Abel Pedro Madariaga, logró sobrevivir, y al volver del exilio se incorporó a Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a su hijo. Y lo encontró en febrero de este año. Es un caso para mí muy emblemático, primero por lo que es el caso, digo, de esta mujer pariendo en Campo de Mayo, por lo que es para nosotros el gordo, claro, que es que trabaja en Abuelas y es uno de los únicos padres que buscaba a su hijo desaparecido, y porque Francisco estaba en una familia que el padre, digamos, el padre apropiador, era del batallón 601 de inteligencia, ¿no? Vamos con algo de música y continuamos aquí en Radionautas. Chonga ti se miato, chonga ti da miato, chosa de bro. Thank you. sol, junto a mis cabras voy, cosas de un soñador. Busco en el pastizal, angelitos de Dios, cosas de un soñador. Golpes de manos doy, abro mi pecho en dos, cosas de un soñador. Mi destino es curar, lo supe antes de ver, cosas de un soñador. Ellos están aquí, es un santo sol, cosas de un soñador. Hongos y sanación, humo de otro color, cosas de un soñador. Ay, María, tan llena de sol. Ay, ay, ay, ay, María, tan llena de vos. Aquí en Radio Nauta, charlando con Estela Segado, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos, y con Daniel, que fue querellante en la en Campo de Mayo. Ah, sí, Daniel. Daniel Cabeza. Bueno, y bueno, Daniel, ¿cómo fue la experiencia esta de ser querellante? Porque ahora, bueno, se abren además otras causas, ¿no? Sí, bueno, yo soy creyente porque estuve detenido en Campo de Mayo, uh-huh, una semana, digamos, y bueno, doy mi testimonio sobre lo que vi. Pero a partir de del trabajo en la comisión Campo de Mayo, y con el asesoramiento de los abogados, especialmente de Pablo Yonto, se hace un trabajo para incorporar más querellantes y más testigos a la causa. Hay un compañero, Cacho Lucero, de Garín, que hizo un trabajo excelente, yendo a visitar a los familiares de los desaparecidos que se pensaba que podían haber pasado por Campo de Mayo. Eso llevó un par de años, digamos, de vencer las resistencias de algunos familiares, los miedos. Pensemos que la zona de Garín, Escobar, era la zona de Pati, y que él había sido intendente, o sea, había hecho todo un trabajo de desinformación y de división y de represión, todavía, uh-huh, incluso después en democracia, claro, que hacía que la gente no se quiera acercar o entender lo que significaba el juicio a los responsables del genocidio en Campo de Mayo. Entonces, este compañero, así como otros compañeros en otra zona también pasó lo mismo, este compañero, especialmente con los abogados y con organizaciones sociales, se fue acercando a los familiares, explicándoles qué es lo que significaba el juicio. Así es como se incorporaron 13 querellantes nuevos y vos decías que lo último era que un desaparecido se había identificado. Claro, y también en el caso de Garín animó a una familia que nunca había hecho la denuncia por su familiar desaparecido, porque había sido secuestrado por Patty. Uh-huh. Y entonces nunca se había animado, bueno, porque Patty era una persona pública. Claro. con poder. Entonces nunca había hecho la denuncia y lo animó para que hiciera la denuncia por la desaparición forzada. Por ahí es interesante explicar qué es ser querellante, ¿no? Digamos, es tan importante un querellante como un testigo. La diferencia es que el querellante puede aportar aportar medidas de prueba, digamos, documentación al juez y solicitarle o pedirle al juez que tome medidas en relación a eso. No lo puede hacer un testigo, el testigo es citado nada más para que cuente lo que sabe. Uh-huh. Mientras que el querellante puede hacer un seguimiento como una marcación paso a paso, ¿no? Ser un stopper del juicio. Por eso es importante y se pedía que hubiese más querellantes, porque era una manera de obligar al juez a que todos los casos sean investigados y que se aporten pruebas y que sean llevados a juicio. No es que no se los va a hacer con los otros casos que figuran dentro del juicio, lo que pasa que, bueno, obviamente por la misma exigencia se ocupan más de los que tiene un querellante que de los que no lo tienen, ¿no? Por eso es tan importante en todos los casos, digamos, en todos los juicios, que haya querellantes. Además es la manera de terminar con la impunidad y de que la justicia se vaya perfeccionando. Claro. O sea, no está en el código penal cómo castigar esto, genocidio, desapariciones. Entonces va a haber que presionar para que eso se incorpore, se modifique. Y si nosotros pedimos que en este país haya justicia y haya nuevos jueces y sea efectiva la justicia, lo tenemos que hacer nosotros, digamos, a través de la participación. Sí. No existe solamente la crítica teórica. Exactamente. Te quiero contar cortita, porque sé que el tiempo es... Sí, no. Pero una también experiencia interesante de Campo de Mayo es que a partir de los querellantes y de esto de pedir medidas de prueba, es que en algunos casos lo que se hizo fue llamar a los conscriptos a testimoniar, 300 conscriptos, 200, digamos, muchos conscriptos, y fueron aportando también ellos pruebas de cosas que veían, digamos, porque los conscriptos eran obligados a participar de los operativos, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso del hermano de Daniel, que es un desaparecido en Campo de Mayo, digamos, hay testimonios de conscriptos que cuentan el operativo. Y entonces eso tiene una validez de prueba única, sí, digamos, sí, sí. ¿No? Sí, está bueno esto, remarcarlo, porque sin participación social no va a haber justicia, ¿no? Y bueno, por lo que hemos visto, por lo que ustedes relatan, esa participación va en aumento y es muy bueno, ¿no? Hoy decías vos, recién decías acerca de la importancia histórica, ¿no? Que las organizaciones que realmente tenemos objetivos comunes, como la justicia social, ¿no? Recuperar la memoria histórica, nos hayamos puesto de acuerdo para hacer un acto, elaborar un documento y bueno, y seguir para adelante. Creo que eso es creo que de alguna manera vamos remontando la derrota, ¿no? Porque como hablábamos al principio, uno de los objetivos planteados por esta política de exterminio ha sido tratar de destruir el tejido social, ¿no? Lo han logrado, pero lo vamos recuperando, ¿no? Y a partir de la asunción de Néstor Kirchner, que lleva adelante una fuerte política desde el Estado de Derechos Humanos, también ha aportado para articularnos, ¿no? De alguna manera y poder estar hablando esto qué sé yo, aquí en la radio, y que realmente terminar con la impunidad del pasado, ¿no? Nos involucra a todos, ¿no? Porque como decíamos, la dictadura tuvo una parte militar que se encargó del exterminio físico de una parte importante de la población, pero además para diseñar todo un plan económico, ¿no? Que lo vivimos, que lo sufrimos y que condicionó a una democracia en base al terror y al miedo, ¿no? Y que afortunadamente ahora la vamos recuperando, y además vamos recuperando derechos. Hacemos una pausa musical y seguimos. Muy bien. Tu moral, amoral, que transmite por cadena el triste vacío de la humanidad. Tu moral comercial que todo lo contamina. Quiero, tengo y quiero más. Tu moral, animal, que se come todo lo que puede y más aún. Carne humana es tu debilidad. Si la vergüenza subiera hasta el cielo, que lo invade siempre todo, el pecado, la ignorancia, la fatalidad. Tu moral ilegal que se mete con mi vida y legaliza mi risa y mi libertad. Muchísimo que se hayan llegado hasta aquí, hasta la radio, Estela Segado y Daniel Cabezas, donde, bueno, lo hemos convocado para desarrollar un tema que tiene que ver con nuestro pasado, que es hablar sobre el centro de exterminio de Campo de Mayo. Así que no sé si quieren agregar algo, lo que ustedes quieran. Bueno, en principio contar que mediados de agosto se elevan a juicio oral el caso Patti, ¿sí? Va a ser juzgado, y algunos casos de embarazadas que también pasaron por ese centro. Claro. Bueno, gracias a ustedes, y no decirle a los oyentes, que deben ser muchos de esta radio, un público muy amplio, me parece, en esta zona. Digamos que es importante la participación en los juicios, digamos que se vaya tomando conciencia de lo que significaría este país con justicia digamos, la justicia que nosotros queremos, ¿no? Que eso que ha costado tanto y que todavía falta mucho, falta claro. muchísimo. Entonces, necesitamos la participación de todos. Exactamente. Hoy abríamos el programa diciendo que si no tenemos ojos hacia el pasado, no seremos ciegos al futuro, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Recuperar la memoria histórica es eso, porque tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Con nuestra cotidianidad, y para tratar de construir un país con justicia social, creo que es lo que todos buscamos, y sin participación no lo vamos a lograr. Afortunadamente vamos bien, estamos contentos porque hay participación. Ha cambiado. Hemos vivido épocas oscuras, el de la dictadura, el de la etapa de los 80 y de los 90, donde nos barrieron todos, terminaron de barrer todos nuestros derechos, y ahora lo vamos recuperando, lo cual estamos muy esperanzados y muy contentos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Así que bueno, y acá está Florencia, que ya le cedo el micrófono, que habló muy poquito hoy. Así que bueno, le dejamos todo el micrófono para usted y que haga la despedida. Así es, Rodo. Bueno, saludamos con un buen día a todos los que están del otro lado escuchando, pero llegué para la despedida, así que hoy fue un programa donde se transitó por los caminos de la América Bonita, hablaron de los pueblos originarios, descubriendo rincones de nuestro barrio también, de Don Orione, y recorriendo los caminos de la memoria junto a Estela, Daniel, que nos han acompañado y que generosamente nos ayudan a recorrer este tramo de la historia y a reconstruir, ¿no? Y desde ahora un saludo especial a Fermín, a todos los pequeños radionautas que siempre participan de nuestro programa, y a los vecinos que comparten opiniones, anhelos, esperanzas. Yo quiero mandar un saludo a Fernanda, que mañana está cumpliendo años, que seguro nos está escuchando, dejarle un saludo a Rodo, que ha estado cumpliendo años en la semana, así que espero que ni un regalo, es verdad. Y bueno, nosotros, y a Graciela, que mañana cumple también, un beso muy grande. Así que nos despedimos desde acá, desde Don Orione, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana por la 94.7 FM Dimensión.